Señoras y señores, vamos a iniciar un nuevo curso en estas reuniones del Aula de Cultura que nos reúne a tantos amigos ya hace unos años. Hoy es un día de fiesta, no solo por ser la primera conferencia, sino por el tema y sobre todo por el conferenciante que les presentará ahora el secretario del aula, profesor Tarsicio González. En realidad, pues se trata del autor del mejor estudio que hay sobre Vicente Blasco Ibáñez, pero es un estudio hecho y hace años, agotado hace años, no se trata de hacer propaganda del libro y sobre todo con un mérito excepcional, y es que, como se dice en la terminología deportiva, León Roca no es uno de los que chupan rueda, de los corredores que chupan rueda. Ahora se han apuntado muchos a la rueda de Blasco Ibáñez cuando su reconocimiento universal no tiene duda ninguna, y hay algunos que ahora se atreven a ser los biógrafos de Blasco Ibáñez. León Roca lo hizo hace muchos años cuando no estaba de moda Blasco Ibáñez, sino que era una figura señera de nuestro pueblo al que él dedicó gran parte de los estudios de su vida. Tarsicio tiene la palabra para presentarles a la conferencia. Don Julián se está acostumbrando ya a que yo también intervenga en estos actos. Lo hago con mucho gusto y sobre todo para hablarles, aunque sea mínimamente, del señor León Roca, que me ha pedido que fuera breve y yo quiero complacerle, porque en actos como estos, quien debe de hablar de verdad, quien tiene la obligación de deleitarles a ustedes, es precisamente el conferenciante. Yo solamente quiero abundar un poco en lo que ya ha apuntado don Julián y decirles a ustedes, para que conozcan un poco la personalidad del señor Roca, aquellos que no la conozcan, que es un profundo enamorado de su ciudad, de sus personajes, no solamente de Blasco Ibáñez como personaje relevante que es de la vida y la cultura valenciana, sino también de sus calles, de sus costumbres, de sus pueblos, de esas gentes anónimas que pasan a nuestro lado y que muchas veces no les hacemos caso. A ellas también ha dedicado y dedica amor y conocimiento el señor León Roca, sobre todo en sus colaboraciones en el diario Las Provincias, sobre temas estrictamente valencianos, estrictamente populares. Pero además de ello, el señor León Roca es Premio Valencia de Literatura, es Premio Señera de Investigaciones Históricas, reúne también en él varios otros premios de la Diputación de Valencia y, lo más importante, es autor y recopilador de los mejores textos biográficos de nuestro personaje de hoy, Blasco Ibáñez, a quien, por cierto, el Centro Gallego se siente muy honrado de verdad, en ser, creo, la única institución valenciana que en la conmemoración del centenario de su fallecimiento recuerda en el día de hoy a Blasco Ibáñez. Eso es un honor para este Centro Gallego, es un honor para el Aula de Cultura y es un motivo de agradecimiento para el señor León Roca que se haya hecho eco de nuestra llamada y que esta tarde esté aquí con nosotros. En su persona, en el conocimiento que él tiene de Blasco Ibáñez, el Centro Gallego le queda reconocido. Además de ello, el señor León Roca, autor de posiblemente la mejor biografía que se ha hecho sobre Vicente Blasco Ibáñez, cuyo libro está agotado e incomprensiblemente no vuelve a ser reeditado, Es un hombre al cual todos los estudiosos del mundo que se dedican a meterse en la figura de Blas de Ibáñez, en su obra, en su costumbrismo, en su forma de enfocar la vida, acuden de todos los lugares del mundo. No hay una tesis de licenciatura o una tesis doctoral que se haga fuera de nuestras fronteras que no cuente con el señor León Roca en cuanto a su orientación, en cuanto a la solicitud de datos y en cuanto a la solicitud de conocimiento de muchas cosas que atesora, esa es la palabra, el señor León. Además de ello, has dado múltiples conferencias en diversos foros y en diversos ateneos. Incluso las majestáticas, diría yo, paredes de la Sorbona también le han tenido y también han escuchado sus palabras. Yo no sé si con estas pobres palabras mías yo les habré dado a ustedes una imagen de lo que en realidad es el señor León Roca. Yo creo firmemente, además, que me he quedado corto, pero pretendo con ello expresar mi admiración también personal y reiterar nuevamente, y para terminar mis palabras, el agradecimiento de todos nosotros por su presencia esta tarde. Muchas gracias. ¿Qué me queda por decir ya? Muchas gracias, amigo Tarsicio. Señor presidente, señoras y señores, pido en primer lugar la benevolencia de ustedes por mi atrevimiento al presentarme ante auditorio tan docto y sensible. Espero que sabrán disculpar mis muchos errores. Y su condescendencia suplirá las imperfecciones de mi lectura. Con todo, y en gracia a su amable acogida, me esforzaré por hacer que estos minutos de mi charla sean agradables, sean interesantes y sean también dignos de su atención. Quiero confesar, como nota destacada, mi posición ante el personaje que hoy es objeto de nuestro estudio, o mejor dicho, de nuestra evocación, porque no se trata de pronunciar ni de profundizar en la crítica de una obra literaria, ni mucho menos de analizar la vida de un personaje colocado en un momento histórico. Se trata tan solo de hacer una evocación, un traer a la realidad de hoy el recuerdo y la memoria de un valenciano insigne, de un artista que en un momento determinado de su vida conquistó el mundo con su pluma y que se llamó Vicente Blasco Ibáñez. No niego, jamás lo he negado, la admiración que siento por este ilustre escritor. Creo que son muchos los que por razones literarias o quizá por razones políticas admiran a este personaje singular y extraordinario en muchos aspectos. Pero mi admiración desde niño siempre ha ido mezclada con el deseo de desentrañar el misterio de su vida y de descifrar la razón de su éxito, de su gloria y del apasionamiento que en vida despertó. Yo vi hace mucho tiempo, concretamente en el año 1928, cómo la gente de Valencia afluía por todas las calles de la ciudad, particularmente por las del barrio de Mercado, hacia la casa natalicia situada en la calle de la Jabonería Nueva. La gente llevaba ramos de flores, triángulos de flor enlazados con cintas tricolores y crespones negros. Y allí, ante la puerta de un establecimiento, depositaban la ofrenda y alguien hablaba del exiliado muerto en tierra extraña. Esta impresión de la gente rindiendo homenaje a un hombre que hacía muchos años no había visto ha perdurado en mí de modo profundo. Más tarde, el 29 de octubre de 1933, cuando trajeron los restos de Vicente Blasco Ibáñez desde Mentón a Valencia, quedé asombrado de la solicitud, emoción y recogimiento de todo un pueblo ante el paso majestuoso del féretro donde reposaba el glorioso escritor. Y viendo aquel gentío impresionante, aquel silencio estremecedor que era el silencio que la muerte impone a las multitudes, comencé de nuevo a preguntarme el porqué de aquella admiración, el porqué de aquella solicitud, el porqué de aquel amor con que el pueblo recibía a su personaje idolatrado. ¿A qué obedecía la admiración de que este hombre despertaba? ¿Era su irradiación política, su actitud ante las potencias de la vida, su rebeldía, las verdades que había dicho, o por otra parte, era su maestría en el arte de narrar, en el arte de componer novelas, en el arte de describir paisajes y dibujar las costumbres y los personajes de su tierra? Al hablar de Blasco Ibáñez, siempre nos hemos encontrado con la dualidad característica de quien abarcaba un mundo de afectos, sensaciones y trabajos. Empieza en su juventud siendo poeta, dramaturgo, novelista, folletinista, para devenir en revolucionario, en partidario activo del federalismo, en periodista perseguido y acosado por la autoridad, y más tarde, convertido en jefe del partido más sólido que entonces hay en España, accede al Congreso de los Diputados, es director y fundador de un periódico y alcanza merecida fama, prestigio y notoriedad por sus novelas que escribe con amplio sentido realista y humano. A esta larga relación de particularidades a que se dedica, hay que añadir la de orador nada común y la de colonizador. Es, al parecer, un espíritu inquieto que quiere apurar el néctar de la vida por medio de la acción, por medio de la creación. He oído decir a muchos: hay que dejar al Blasco Ibáñez político y aplaudir al Blasco escritor. Y yo, en oyéndoles decir esto, me asaltaba la duda acerca de si mis pensamientos eran correctos, porque pensaba: ¿se puede deslindar, desmembrar, dividir la personalidad de un hombre que ha sido múltiple en sus manifestaciones y que por el hecho de serlo asume la más prolífica variedad? ¿Se puede separar la política o lo que hubo de político en este hombre, sustentadora de la esencia y de la razón de ser del novelista, del literato fecundo cuya obra esmaltó con pensamientos liberales y a cuya gestación acompañó la más pura ortodoxia del pensamiento republicano de la época? Esta es la pregunta que trataré de responder. Blasco Ibáñez entre la política y las letras, es decir, entre lo que él sintió como verdad indiscutible para regenerar el país y lo que forzosamente hubo de escribir como expresión de un inquieto espíritu artístico que culminó en la más fértil y envidiable maestría literaria. Es muy posible que el tiempo, en su transcurso lento e implacable, vaya dejando en el pozo del olvido lo que las generaciones venideras consideren caduco y aún despreciable. Es muy posible que sean sus ideas políticas, defendidas con tanto ardor y pasión, las que caigan en el mayor de los desprestigios. Es muy posible que las modas literarias arrumben en el desván de las bibliotecas esas novelas que tres o cuatro generaciones han tenido como verdaderas obras de arte. Pero mientras esto llega, mientras la deformación de los gustos y las modas no anule una época, una vida y una obra, seguiremos creyendo en el hombre y deleitándonos en libros tan nuestros y tan cercanos a nosotros como las novelas valencianas que salieron de la pluma de Blasco Ibáñez. No nos atreveremos a afirmar rotundamente que la vocación literaria de Blasco Ibáñez es secundaria a su inclinación a la política. De niño fue infatigable lector, devorador de novelas. Yendo al instituto comenzó a escribir y estando en el instituto se fugó a Madrid, no en busca de la aventura literaria, sino en busca de su integración política en el campo del republicanismo federal. En vez de encontrar a Pi y Margall, al que ya admiraba, se encontró con Fernández y González. Rafael Altamira, que fue condiscípulo de Blasco Ibáñez en la Universidad de Valencia, decía de él que se había leído todas las novelas que durante el siglo se habían publicado en España. Blasco Ibáñez consideró la literatura no como un pasatiempo ni una diversión, sino como un camino a la política o a las ideas progresistas. Fernán Caballero, hacia principio de siglo, temía que la novela de folletín, entonces en boga, degenerase en vehículo que introdujese las ideas revolucionarias, y el más representativo autor de folletines, aparte de don Manuel Fernández y González, el castellonense don Venceslaus Aiguals de Izco, hizo de la novela trampolín para difundir el liberalismo y aún el republicanismo. Blasco Ibáñez siguió el camino trazado por Aiguals. Se sirvió del folletín como instrumento de lucha. Sirvan de ejemplo los tres títulos que publicó entre 1891 y 1894. La araña negra, Viva la República y Los fanáticos. Siguen a esta novela una obra extraña y difícilmente catalogable en la producción blasquiana. Esta obra es La historia de la Revolución Española, copiosa y abundante relación de hechos, documentos, decretos y discursos que a lo largo del siglo XIX se prodigaron. Estamos, pues, en presencia de un escritor eminentemente político. Y si alguna duda cabe acerca de la identidad o de la clasificación de este escritor, basta mencionar el opúsculo que publica en 1892 y que titula El Catecismo del Buen Republicano Federal. Fue la política y no la literatura la que le obligó a exiliarse en 1890. En julio de este año subió al poder don Antonio Cánovas del Castillo. Blasco Ibáñez, con su recién alcanzado título de abogado, organizó como presidente, que era de las juventudes del Partido Federal, una manifestación de protesta. Hubo altercados, disturbios en el mercado y al fin él, escondiéndose en casa de su tío José, huyendo hacia Barcelona, logró llegar a París justamente en vísperas de la fiesta nacional, el 14 de julio. Fue para Blasco Ibáñez París el paso del Rubicón, como dijo acertadamente su amigo y poeta Martínez Aguirre. La lejanía le infirió prestigio entre sus conciudadanos. Sus crónicas que publicaba en el vespertino El Correo de Valencia, dirigido por Ramiro Ripollés, le concedieron renombre y autoridad. Su relevancia política se vio acrecentada por su decisión al ceder su puesto de candidato a diputado a don Francisco Pi y Margall. Cuando regresó a Valencia en 1891, fue nombrado presidente del Comité Republicano Regional en la Asamblea del Partido celebrada en Castellón en el mes de octubre. Una nueva etapa se extiende ante la vida de Blasco Ibáñez. Es la etapa de la construcción, o si se quiere, de la organización del Partido Republicano en Valencia. Y lo hace no con la calma y la paciencia de quien sabe que ha de llegar su hora, sino con el ímpetu, con la impaciencia de quien no quiere desaprovechar un solo minuto de su existencia. Comienza entonces su verdadera lucha hacia un liderazgo incierto y una distinción política tal vez fugaz y extremadamente combatida. 1892 es el año en que vemos a Blasco Ibáñez combatiendo a los federales históricos. Juan Feliu es el presidente del Partido Federal. Juan Feliu, rodeado de los históricos, o sea, de los que vivieron la República del 73 y tomaron parte en el Cantón Valenciano, se obstina en negar el paso a los jóvenes. Blasco Ibáñez protesta desde su bandera federal, acusando de inactividad y apatía a los llamados históricos. Para Blasco Ibáñez, el partido ha quedado relegado a celebrar tan solo el 11 de febrero una cena homenaje en el que se recuerda con nostalgia los días de la efímera República. Blasco, dotado de esa potencia que no se resigna, organiza actos de propaganda en casi todos los pueblos de la provincia. Su voz resuena en los casinos, en los cafés, en las alquerías. Habla contra la monarquía y contra el clero, a los que acusa y culpa del atraso de España y de la ignorancia del pueblo. Con su palabra fácil, con sus ademanes arrebatados, logra llevarse tras sí a las multitudes que entusiasma con sus discursos. La enemistad con Feliu llega a un punto en que éste le provoca en duelo. Justamente 10 años después, Blasco Ibáñez estará inmerso en otra lucha semejante, su rivalidad con Rodrigo Soriano. Al fin, Blasco logra formar otro partido republicano que se denomina Fusión Republicana, y en 1894 consigue imprimir y difundir su periódico El Pueblo, cuyo primer número aparece el 11 de noviembre. Al llegar a este punto, podemos observar, señoras y señores, la condición eminentemente política de nuestro personaje. Nos falta tiempo para condensar, tan solo condensar, su actividad al frente de su periódico El Pueblo durante los 11 años que lo dirigió. Es su gestión como periodista tan importante como su acción como novelista, porque en 1894, precisamente, es cuando empieza la verdadera proyección novelística de Blasco Ibáñez. Si pudiera emplear un símil excesivamente simple, diría que la vida de este joven a partir de 1894 es algo parecida a un hilo formado por dos hebras. Hasta ahora ha sido un hilo retorcido, tan íntimamente unido que no se puede separar una hebra de otra. Y es entonces, en esta fecha, cuando las dos hebras que forman el hilo se separan, se aíslan o, si se quiere, marchan paralelas. Política y literatura marchan por un mismo camino, pero las separa un nivel considerable de valoración artística. Los 11 años que Blasco Ibáñez está al frente de su periódico, escribe 1.120 artículos. En este tiempo alcanza a ser nombrado diputado durante 3 veces y vive apasionadamente la vida del partido, al que le infunde una actividad arrolladora, y logra convertir el municipio de Valencia en el primer ayuntamiento de mayoría republicana que hay en España. En estos 11 años publica las novelas más granadas y bellas de su genio creador: Arroz y Tartana, Flor de Mayo, Cuentos Valencianos, La Barraca, Sónica la Cortesana, Entre Naranjos y Cañas y Barro. Y como regalo, un libro de crónicas viajeras que titula En el País del Arte, obligado viaje que motivó la amenaza de un consejo de guerra del que no pudo librarse y cuyo paseo por Italia fue acompañado por los hermanos Benlliure. Esta producción novelística, poco o muy poco o casi nada, tiene que ver con la acción política del novelista. Son estas obras esencialmente literarias, al margen de toda contaminación partidista, porque sus personajes no acusan predisposición alguna por una u otra idea, ni propagan ideales, ni muestran una obstinación o rebeldía social. Sus personajes, con ser reales, de una realidad extraída de la propia vida, son esencialmente humanos y no políticos. Blasco Ibáñez, convencido de su inclinación artística, trata de no enturbiar o contagiar con la política que él practicaba. Es el equilibrio perfecto del hombre que, sintiéndose político, se desprende de su ropaje callejero para enfundarse el ropón del artista. Y en este equilibrio, difícil de sostener, discurre la doble vida de Blasco Ibáñez, entre la política, que es tarea de día, y la literatura, que es obra fecundada durante la noche. Este es precisamente el punto al que quería llegar para que el título de esta disertación estuviese justificado: entre la política que embrutece y la literatura que ennoblece, entre el afán idealista compartido, pero tal vez no entendido por sus seguidores fanáticos y apasionados en cierto sentido, y la soledad del escritor que prescinde de todo cuanto le rodea para aislarse en la quietud fecunda del espíritu y en la creadora voluntad del novelista. Él mismo confiesa infinidad de veces en sus discursos y en sus artículos que no es político, que no es otra cosa que un soldado de la democracia, y que cuanto más puede ser considerado como un propagandista de las ideas democráticas. Esta modestia, que es sincera y que responde a una realidad que él mismo se le está mostrando, obedece a que el camino que están abriendo sus novelas es más encomiástico, más fructífero y más satisfactorio que la empeñada lucha por la política, donde tantas ambiciones hay que contener y tantos egoísmos e intereses hay que saber paliar. El arte o la dedicación a las letras se están haciendo más importantes para él, y cuando ya comienza el renombre nacional con la barraca, su vanidad de escritor puede más que su aspiración de político. Y cuando con la novela Entre Naranjos alcanza el homenaje nacional de todos los intelectuales al frente del cual va Galdós, la satisfacción de la cosa bien hecha es su mayor recompensa. Pero antes de llegar a este extremo del desencanto o de la desilusión o del cansancio, permítanme, señoras y señores, que mencione brevemente, tan solo como de pasada, una de las páginas más bellas de la vida de este hombre ilustre. Ella nos dará la medida de su grandeza y nos permitirá ensayar una nueva admiración, si es que con la lectura de sus novelas no éramos capaces de admirarle. Quiero referirme a la campaña que como periodista emprendió en el periódico El Pueblo en el año 1896, o sea, cuando la guerra...